tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas curiosas a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy dedicamos este sexto programa de ondas a la cita Ahí donde está el peligro, crece también lo que nos salva, como una invitación a sortear los límites que muchas veces rigen nuestra acción. Y para eso, el día de hoy nos recibió una canción dedicada a ese terreno lleno de terror, pero también de fantasía, que es el océano, The Song of the Sea, a cargo de la pianista etíope Emahoetsege Miriam Gebru, con esta pieza que viene desde 1963. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, todo bien, muchas gracias. Aquí contento de estar rindiendo el homenaje a Emahoetsege Miriam Gebru, que murió hace unos días, y qué mejor forma que con esta pieza tan, tan elegíaca y bonita, ¿no? La canción del mar. Y bueno, también de estar guiándonos esta noche por esta cita de Hölderlin, que es tan cercana a nuestro corazón, como tú decías, una invitación a pues encontrar la luz en medio de todas las tinieblas, porque pues sí, el mundo es muy inhóspito, pero como dijera Leonard Cohen, hay grietas por donde se cuela constantemente la luz, ¿no? Sí, claro, y bueno, también me hace pensar en vivir al filo, ¿no? Como una vida al límite, una vida al filo, también permite descubrir territorios que de lo contrario permanecerían ocultos a nuestra experiencia. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, siguiendo con la metáfora del que hace Hölderlin, pues siempre donde el terreno es más hostil y más difícil e inaccesible, ahí es donde crecen las cosas más interesantes, ¿no? Y pues siempre las flores más o cualquier planta más aferrada a la vida siempre sale de las grietas, ¿no? Pensaba ayer que hablábamos de todos los huesos que te has roto este año, pues de todas esas fisuras algo fuerte e imperecedero va a crecer, sin duda, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, de entrada, específicamente en la fisura ósea o en la fractura ósea, como que se genera un callo que termina siendo mucho más resistente que el hueso mismo. Pero también creo que en el caso particular de esas historias, como también una metáfora, es una manera de entender que la experiencia de vida, digamos, cuando se lleva al límite, nos arroja emociones que de lo contrario serían desconocidas nuevamente. Y entonces, al descubrir esas emociones, estamos también descubriendo nuevas versiones de nosotros o nuevas formas de habitarnos, y por lo tanto nuevas formas de ser o formas emergentes de nuestro ser. De acuerdo, bellísimo, muy muy inspirador. ¿Por qué no vamos pues con más música? Vamos entonces, esto que sigue es de Hysterical Love Project, de un álbum que acaban de lanzar hace unos días, que se titula Lashes, y lo que vamos a escuchar se llama Oil Slicks, Song for the Spirals, pensando en este mundo lleno de tinieblas donde siempre estamos amenazadas por la catástrofe climática y los derrames de aceite en el mar, ese mar al que le cantaba Emahoetsege Miriam Gebru. Pero son tinieblas a través de las cuales hay que aprender a ver, o si no, pues morir, ¿no? No hay más alternativa. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. cerca y difícil de coger está el Dios. Pero donde está el peligro crece también lo que nos salva. En la tiniebla habitan las águilas y sin temor los hijos de los Alpes atraviesan el abismo sobre puentes ligeros. Así como se acumulan en torno las cimas del tiempo y que los bienamados viven cerca, languideciendo sobre las montañas más separadas, danos así el agua inocente. Oh, danos las alas del más fiel sentido para atravesar y volver de nuevo. Así hablaba yo, cuando raptándome, más rápido de lo que yo pude esperar, y lejos, ahí donde jamás yo hubiese pensado llegar, llevóme un genio desde mi propia casa. Amanecía a media luz cuando pasé sobre el sombrío bosque y los riachuelos nostálgicos de la patria, jamás esa tierra había conocido. Pero pronto, en fresco brillo, misteriosa, en humo de oro, florece en un veloz crecer con los pasos del sol, con mil cimas perfumadas. Y así cortamos la introducción, ¿no?, de este poema Patmos de Hölderlin. Así es, la cita que guía este programa de ondas número 6, dedicado a esas grietas por las cuales se cuela ese sentimiento tan abominable y tan necesario que es la esperanza, ¿no? Vamos ahora con más música. Perdón. No, vamos. Es que iba a decir que me hizo pensar en estas, pues no solo hiedras o plantas en general que crecen en, no solo en las rocas, en las montañas, en los peñascos, sino también entre las grietas de los edificios, ¿no? Ahí donde pareciera imposible echar raíz, la naturaleza se las ingenia para florecer. Sí, de acuerdo. Creo que se le llaman plantas ruderales, ¿no? Todas esas plantas que crecen como de las fracturas en el cemento y las grietas entre los adoquines, ¿no? Y que, como tú dices, pues sí se aferran con todas sus uñas a la vida, ¿no? Dice en la peli de Jurassic Park, la vida siempre encuentra, se abre camino o algo así, ¿no? Y bueno, da para ese chiste de cómo uno se afana siempre con sus plantas de su casa y cuando les da el rayo del sol chueco o uno las riega 20 minutos después de lo acostumbrado, se mueren, ¿no? Y sin embargo las plantas ruderales aguantan cualquier ataque de la naturaleza y de la intemperie, ¿no? Sí, eso también nos remite a esta cita de Hölderlin, ¿no? Aquella domesticación o un espacio demasiado acomodado al que nos hemos acostumbrado, pues también debilita el espíritu. Por ahí hay varios estudios que han confirmado que, pues sí, aquellas personas cuyos cuerpos, digamos, no están acostumbrados a su aclimatación, es decir, a la aclimatización artificial, pues, o sea, los aires acondicionados, las calefacciones, son cuerpos mucho más resistentes a los cambios de temperatura y, bueno, por lo tanto, podríamos suponer serán más resistentes ante cualquier posible desastre también, natural, ¿no? Pues sí, sí, sin duda, seguramente. Pues yo creo que todo se reduce a esa máxima de Nietzsche que ahora es del saber popular, ¿no? De que lo que no nos mata nos fortalece. Y en ese sentido vamos con más música. Lo que vamos a escuchar ahora es de The Pop Group, una banda de rock experimental de los 70s, con su hit, si es que se puede decir que es un hit, She is Beyond Good and Evil, de 1979, y regresamos a la fórmula secreta por Ibero 90.9. God knows I'm falling.

regreso en la fórmula secreta, y aquello que nos recibe después del corte es Ashes de Joking House, una pieza de este año, para seguir incursionando en aquellos territorios, aquellas zonas de peligro, las zonas agrestes, que intimidan a primera vista, pero que una vez enfrentadas, sorteadas, fortalecen a nuestro espíritu y bueno, también al cuerpo, por supuesto, la mente. Pues sí, la verdad es que nada nuevo ni importante ha salido de quedarse en la seguridad del refugio, y en cambio mucho es lo que hay que ganar de aventurarse hacia lo inhóspito y lo desconocido, ¿no? Y eso es una obviedad, pero es una obviedad muy importante, creo, ¿no? Sí, sin duda, creo que también pues ahora sí que en tiempos como los que vivimos, ponernos a pensar cuáles son aquellas zonas de peligro, cuáles son también los refugios donde nos escondemos de estas zonas de peligro, es una manera de pues ponderar el potencial que tenemos para transformar los horizontes de vida que nos ha tocado enfrentar. Sí, de acuerdo. Yo creo que ahora el reto es justamente ese, ¿no? Como incluso antes de aventurarse hacia las zonas de peligro, el reto es ahora poder reconocer dónde está el peligro, ¿no? Ahora que el mundo se ha vuelto como tan confuso y tan difícil de discernir lo que nos hace bien de lo que nos hace mal, ¿no? Pero bueno, pues es un reto y así, como todos los misterios, es como una llamada a la resolución del misterio, ¿no? Claro, sí. Y bueno, me gusta que uses la palabra misterio también, porque invita a imaginar a que ellos, ¿cómo llamarle? Como umbrales, ¿no? Que muchas veces son los que tenemos que estar cruzando constantemente para sorprendernos a nosotras mismas. Sin duda. Y bueno, por lo menos esta noche lo que sí podemos hacer es cruzar un par de umbrales hacia, pues, música experimental y de vanguardia, que es nuestro terreno de acción desde hace ya algunos años. Nuestro sitio de intervención, ¿no? Exacto. Pues vamos pues con un bloque musical doble. Vamos a escuchar la pieza First Fall, Primera Caída, de Surgeon's Girl, para seguir con Anomaly Detected a cargo de Disrupt. Están en la fórmula secreta. Recuerden que pueden contactarnos a las redes sociales de la estación Ibero 99 FM o en la fórmula secreta 99, la F secreta 909. Volvemos después de estas dos piezas. Eso que escuchamos fue Anomaly Detected de Disrupt, en un tono afrofuturista para imaginar otros futuros, que es lo que nunca dejamos de hacer, imaginar posibilidades de futuro. Y ahora está sonando Mother Earth de Fumio Miyashita, de su álbum Waves, Sound of the Universe, un poco de música curativa para dejarles esta noche en un tono más, pues, de bálsamo y de tópico sonoro, y esperando que tengan un buen resto de semana. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, aunque todavía tenemos unos minutos para escuchar esta pieza de Fumio Miyashita. Nos escuchamos la próxima semana aquí en La Fórmula Secreta. Que sirva esta sexta onda para infundir, aunque sean semillas de esperanza, para estos tiempos peligrosos que nos ha tocado evitar. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Adiós. We'll be right back.